Ven y joven, con tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros. Arrancamos la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Saludamos a las compañeras allí en controles, a Lucía, que arrancó haciéndome caras antes de la audición, así que también la saludamos al aire, Lucía. Volviendo a este espacio de audición, también agradeciéndole al compañero Manu que me hizo la suplencia el viernes pasado, contarles y comentarles igual estaremos profundizando en estos días sobre este tema. Estuvimos, como ya saben los que han escuchado la radio, estuvimos participando del coloquio Patria que se desarrolló en La Habana, Cuba, en estos días anteriores. Fuimos allí en representación del Semanario La Juventud. Participando de este coloquio junto a muchos periodistas, creadores de contenido, creadores de información digital, más de 140 invitados y más de 240 participantes en este coloquio, en donde pudimos participar, pudimos ir a llevar nuestra postura allí. Dejamos bien claro cuál es nuestro trabajo desde los medios de comunicación, cuál es nuestro enfoque desde los medios, y cuáles son nuestros objetivos, ¿no? Que mucho no dista y no es muy muy distinto a los objetivos que tiene la izquierda latinoamericana, ¿no? Allí, por supuesto, nos encontramos con un montón de visiones y de formas de pensar, sobre todo, y lo que primaba, por supuesto, eran compañeros de izquierda. Pero bueno, sabemos que también los movimientos progresistas en América Latina están muy afianzados y afianzándose, entonces también nos pudimos encontrar con esos participantes, pudimos discutir también, pudimos generar el debate y plantear el debate allí en ese coloquio, pero principalmente pudimos dejar en claro nuestro objetivo, que es que los medios partidarios sirvan y sean impulso a la reconstrucción de la izquierda, no solo en Uruguay, sino en América Latina, que es tan necesaria y vemos principal en esta etapa, ¿no? Más viendo lo que está pasando en América Latina, en Argentina concretamente, con el gobierno de Milei, que se ha puesto por demás represivo. Sabíamos lo que era este gobierno, ya había lo que era ese gobierno, ya había dado muestras claras de su alcance represivo. Lo dio la semana pasada también, golpeando y atacando a los jubilados que se manifestaban, además de otras expresiones del pueblo argentino que salieron a protestar allí. Hinchas de fútbol organizados, organizaciones sociales también organizadas que salieron a la calle a marchar y fueron duramente reprimidas. Eso estuvo presente allí en el coloquio, y conversamos mucho de que para enfrentar estos avances represivos lo que falta es fortalecer y reconstruir la izquierda en donde no está, como principal instrumento de enfrentar todas estas políticas, ¿no? Ni que hablar lo que está pasando en Cuba, donde el bloqueo feroz se ve nuevamente agudizado con la victoria de Trump en Estados Unidos. Se habló mucho acá, y creo que también salió en las noticias, de lo que fue el apagón vivido en La Habana también la semana pasada. Allí el gobierno cubano y el pueblo cubano dando una muestra una vez más de resistencia al bloqueo, un apagón que se da directamente por culpa del bloqueo imperialista hacia Cuba. Se habló allí en ese coloquio también de cómo generar herramientas para la respuesta a esas situaciones. Y ni que hablar que también estuvo arriba de la mesa el tema y la causa palestina, ¿no? Con una nueva arremetida del gobierno del Estado sionista de Israel, rompiendo el alto al fuego y bombardeando la franja de Gaza, con más de 400 víctimas hasta el momento. Todo eso estuvo encima de la mesa, y nosotros con la visión y la propuesta de que, bueno, esto no es solo comunicarlo, si bien es muy importante comunicarlo y contarle a la gente, a nuestros militantes, a la gente de izquierda, lo que está pasando en el mundo, pero además un paso más tiene que ser concretar la acción para que realmente militemos en contra de estas cosas y a favor de los pueblos, ¿no? Que no alcanza solo con contarlo, sino que hay que pasar a hechos concretos que aporten a la solución de estos problemas por la vía de la izquierda. Profundizaremos en estos días sobre este encuentro, que para nosotros fue muy bueno, pero bueno, estaremos seguramente profundizando en el Semanario La Juventud en las próximas ediciones y además aquí en Radio Centenario. Y bueno, otro punto de los que queríamos tocar, faltando unos pocos minutos, es que estamos a una semana casi del acto aniversario del 26 de marzo, este sábado 29 de marzo, en Convención y Maldonado, allí en un acto en la calle, donde van a estar participando en la oratoria el compañero Eduardo Rubio, como candidato a intendente de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, que va a hacer un saludo, el compañero Gonzalo Martínez, de la Dirección Nacional del 26, la compañera Romy Silva, también de la Dirección del 26, Julia Rodríguez, compañera de la Juventud del 26 de marzo, van a estar haciendo uso de la palabra. Allí esperemos tener también un espectáculo artístico. Y bueno, estamos más o menos dividiendo las tareas que se necesitan para organizar este acto, convocar a la militancia del 26 en todo el departamento y en el interior a sumarse a estas tareas de organización del acto. Tenemos varias tareas por hacer de aquí al sábado, tareas de propaganda, hay volantes que hay que repartir, están las ferias y desembarcos de este fin de semana, que ahora los vamos a nombrar, para repartir allí los volantes y el material que tenemos a disposición. O sea, hay varias tareas encima de la mesa que tenemos que ir resolviendo, y solo la vamos a poder resolver con la militancia organizada, con nuestra militancia organizada. Y después, para el día sábado concretamente, también invitar a todos los militantes con la alegría de siempre, con sus banderas, con sus distintivos de cada barrio y de cada agrupación, con sus camisetas y con la alegría de poder festejar un nuevo aniversario del 26 de marzo en esta etapa tan importante para nosotros, que es la reconstrucción de la izquierda. Tenemos que dejar bien claro en la calle que un nuevo aniversario del 26 nos encuentra una vez más juntos y nos tiene que encontrar más y mejor organizados. Estamos pidiendo donaciones también para la cantina. Ustedes saben que en esta época las finanzas se vuelven más que importantes para la organización. Así que bueno, las donaciones para la cantina, ya sean dulces o saladas, van a venir muy bien. Así que bueno, convocamos a los compañeros que puedan llevar esas donaciones el día del acto a comunicarse con los compañeros. Y bueno, vamos a repasar también, antes de cerrar, los desembarcos de este fin de semana, que van a ser este sábado a las 10:30 en el municipio B, la feria de Salto. Van a estar concentrándose allí los compañeros en Durazno y Salto. Allí va a estar el candidato a intendente Eduardo Rubio y vamos a estar con materiales difundiendo la plataforma de la Unidad Popular y más concretamente como 26, el acto aniversario del 26. Y el domingo 23 vamos a estar en la feria a las 10 de la mañana, la feria de Punta Rieles, allí en la plaza, también difundiendo las ideas de la Unidad Popular Frente de Trabajadores de cara a esta campaña electoral departamental. Y a las 12:30 en la feria de Tristán Arbaja con la Juventud del 26, también con el candidato a intendente Eduardo Rubio. Estas desembarcos son como Unidad Popular Frente de Trabajadores, así que convocamos a toda la militancia a acompañar estas actividades. Vamos a estar allí también para bueno, como siempre, evacuar dudas, evacuar cualquier tipo de interés que se tenga sobre la campaña electoral departamental, y sumando gente a esta campaña que es muy importante para nosotros, para retomar el trabajo organizado de cara a lo que se viene. Los estamos saludando, compañeros, terminando esta audición pasadito unos minutos. Como siempre, saludamos a toda la militancia y nos encontramos la semana que viene.